Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Efetá», esto es, «ábrete». Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Todo lo ha hecho bien. Comentario al Evangelio por Sor Flora María. Y vemos a Jesús en medio de su pueblo realizar signos. Y signos que la gente sencilla, de un modo u otro, entiende que solo Dios puede realizar. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es la manera en que el Señor volverá a reunir a su pueblo dividido en un solo pueblo nuevo. Al devolver al hombre su integridad perdida, al hacerlo capaz de escuchar su voz, lo reunifica en sí mismo. Y la unificación e integridad del hombre precederá siempre a la reunión de los pueblos. Sí, solo haciendo el bien, todo lo ha hecho bien, devolviendo al ser humano su bondad inicial, y vio Dios que era muy bueno. Creará Jesús un nuevo pueblo unificado por el amor. Así pues, vemos que es necesario que el Señor Jesús abra nuestros oídos interiores, que pronuncie una vez más su efetá sobre nosotros para que la palabra que escuchamos a diario realice en nosotros lo que dice, para que escuchemos lo que el mundo y los hombres de hoy nos dicen y para que nuestro hacer bien sea signo de que Dios está en medio de su pueblo nuevo que es la Iglesia. Que María, cuya memoria hoy celebramos en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes, nos conceda que, como ella, estemos siempre atentos y con el oído abierto para escuchar la palabra del Señor y meditarla en nuestro corazón, y de este modo contribuir a reunificar este mundo tan fragmentado.